Hermanos, las épocas de desierto, por supuesto, y sin duda pueden causar mucha confusión y mucha desazón. Y puede parecer que Dios se olvidó de ti. Nos puede parecer que Dios se alejó de mí. No es así. No es así, hermano. Yo le quiero decir a usted esta noche, una vez más, en el nombre del Señor, que Dios no te ha olvidado. Dios no te ha dejado. Dios no te ha desamparado y no lo va a hacer. Porque fiel es el que prometió, dice la Escritura. Hermano, les animo a creer que cuando estemos en el Adulam, cuando usted esté viviendo en la cueva de la incertidumbre, en la cueva oscura, fría, donde parece que usted está solo, a pesar de eventualmente estar rodeado de mucha gente, usted cree y se siente solo. Nos ha pasado eso, ¿no? Que estamos en casa, tenemos nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, incluso nuestros hermanos de la congregación, y de repente nos sentimos tan desamparados, tan solos. Cuando estemos ahí, hermanos, Dios va a tomar y va a usar todo lo que usted ha pasado, todo lo que usted ha vivido, para hacernos madurar, para hacernos crecer, para formarnos como hombres y mujeres de Dios. Eso va a ser el Señor. El Señor, hermano, no ha cambiado su propósito contigo. Hermana, el Señor no ha cambiado su propósito contigo. No es así. Lo que el Señor está cambiando es tu etapa de crecimiento. El Señor no ha cambiado su propósito para contigo. Lo que está cambiando es su etapa de crecimiento. ¿Por qué digo esto? Segunda de Corintios 1:4 dice así. 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjese lo que dice el verso 4, si alguien lo tiene ahí. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Hay o no hay propósito, hermano? ¿Hay o no hay propósito? El Señor, al permitir que pasemos por Adulam, por las pruebas, lo que está haciendo es perfeccionándonos para usarnos, hermano. Perfeccionándonos. Y es a través de las pruebas, a veces las pruebas más duras, que quizá usted no quisiera pasar o no quisiera vivir, es ahí donde Él te va a perfeccionar. ¿Y para qué? Para que el día de mañana tú te enfrentes con alguien que está viviendo algo semejante o algo parecido a lo que tú ya viviste y tuviste la mano de Dios. Tuviste cómo Él te levantó, tuviste cómo Él te sostuvo. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene una historia con el Señor. Cada uno de nosotros tenemos una historia, una bitácora espiritual. Y hemos visto la mano del Todopoderoso. Y usted a esa persona le va a decir, cree, confía. ¿Por qué? Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Gloria al Señor. Hermanos, yo quiero invitarlos, quiero orar por ustedes y quiero pedirles a cada uno, hermanos, por favor, cada uno, inclinen su rostro, y si no quieren, pero cierren sus ojos, todos los que estamos acá, cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos y yo quiero orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Porque yo sé que aquí hay varios de ustedes que están viviendo hoy en Adulam, varios que están pasando aflicción, varios que comenzaron un nuevo año con esa dificultad, que no hubiesen querido traerla. Yo les voy a pedir, si alguien quiere pasar acá adelante, que lo haga. Si no quiere, voy a pedirle, hermano, todo con sus ojos cerrados, por favor. Si no quiere venir, por la razón que sea, le voy a pedir que levante su mano, ahí donde se encuentra. que levante su mano para poder orar por usted. Levante su mano, hermano. El Señor está acá. Es el Señor quien le está hablando. Es el Señor quien quiere consolar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si alguien quiere venir, pase, hermano. Gloria al Señor. Quiero pedirle al hermano Roberto si puede venir, por favor. Hermano Roberto, para que oremos por nuestros hermanos. Levante su mano, los que se quedaron ahí, hermano, sentados para poder verlo. Los demás con los ojitos cerrados. Levante su mano. Cristo está en este lugar y quiere dejar tras de sí misericordia. Misericordia. Quiere traer consuelo sobre tu vida, mi hermano. No se resista. No se resista. Yo no soy nadie, hermano. ¿Sí? Como dice Pablo, soy el más insignificante de entre ustedes. Pero es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra hoy. Gloria al Señor. Amado Dios, estamos aquí en tu nombre, Señor. Estamos aquí porque tú nos has convocado. Estamos aquí, Padre eterno, necesitados de ti. Así como tu siervo David huyó, Señor, a lo más frío, a lo más oscuro, a lo más profundo de una cueva oscura, sin salida. Así como tu siervo David, aquel que derribó al gigante, Señor. Aquel que, según la Escritura, era un hombre conforme a tu corazón. Este hombre pasó, Dios amado, por el camino de la amargura y de la incertidumbre. Hoy día nosotros estamos delante de ti. Tú estás en este lugar para bendecir, para levantar, para sanar, para restaurar, para dar una palabra de aliento, para confirmar una vez más en la mente de mis hermanos: no te voy a dejar, no te voy a dejar. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá. El Señor vendrá y dejará tras de sí retribución, hermano. El Señor va a traer retribución. El Señor te va a levantar. Y no estoy aquí haciendo confesión positiva, hermano. Estoy proclamando la palabra. Estoy proclamando la palabra. En el nombre de Jesús. Los que se han quedado sentados, les voy a pedir, extiendan sus manos hacia estos hermanos suyos y vamos a orar por ellos. Padre, te ruego por todos aquellos que han levantado su mano, que están ahí en sus asientos. En el nombre de Jesús, Señor, tú conoces cada situación, tú conoces lo que está afectando, tú conoces la angustia, tú conoces la aflicción. En este momento, en el nombre de Jesús, Padre, derrama sobre ellos abundancia, Señor. Derrama sobre ellos respuesta, papito amado. Abre la puerta que está cerrada, allana sus caminos, Dios mío. Toda angustia, toda aflicción, Señor, todo llanto, papito eterno, permita que más temprano que tarde cumpla el propósito. Y ellos puedan, Señor, saltar, aleluya, como dice la Escritura, como becerros de la manada, papito amado, en el nombre de Jesús, que de su interior fluyan ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Yo ruego por estos hermanos, hijos e hijas tuyas, Señor, que han creído que eres tú quien llama, Señor, que han manifestado humildad, han levantado su mano porque han creído que eres tú, Señor. Padre, visita, Señor, visita, Dios mío, sana en el nombre de Jesús. Lleva sanidad, Dios amado. Lleva sanidad a esas relaciones, a esos hogares, Padre. Matrimonio, Dios mío. Hijos, Señor, Dios eterno. Trabajos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús creemos que no hay despropósito en ti. Que cuando se haya cumplido tu tiempo, Señor, veremos la luz. Pero veremos tu luz. Hermano, más temprano que tarde usted va a ver la luz del Señor. Va a ver la luz de Dios, porque fiel es el que prometió. Alabado sea su nombre. Alabado sea. Sigamos orando, hermano.